Son las 4 o las 3 en Canarias. España tiene casi 600 brotes activos de coronavirus. 108 son en Andalucía, que en las últimas horas ha registrado 287 positivos. Lo peor sigue estando en Aragón y en Cataluña. En Aragón, de los 633 nuevos casos, 567 son en la provincia de Zaragoza, la mayoría en la capital. Lucas Font, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A partir de esta semana, policías y trabajadores sociales realizarán visitas a los domicilios para comprobar que aquellas personas que han dado positivo cumplen con la cuarentena en Zaragoza. También se instalará una carpa en el Hospital Clínico de esa ciudad para garantizar la seguridad en los circuitos de atención a los pacientes. En la comunidad, el 41% de los casos son asintomáticos y hay 51 personas ingresadas en la UCI. Cataluña ha notificado más de 1.000 contagios este domingo, aunque la cifra es ligeramente inferior a la del día anterior. Allí la comunidad realizará pruebas masivas a partir de mañana, o de este lunes, mejor dicho, en los municipios de Vilafranca del Penedès y Santa Coloma de Gramenet. Euskadi ha registrado uno de sus peores datos desde que terminó el estado de alarma, 342 positivos, y en Andalucía se han detectado 287 casos nuevos y seguimos pendientes de la evolución en Madrid, que actualizará los datos este lunes tras el parón del fin de semana. Gracias, Lucas. Por segundo día consecutivo se han repetido protestas contra el gobierno en Beirut, la capital del Líbano, después de la explosión del pasado martes. Los incidentes más importantes se han producido junto al Parlamento y la crisis ha provocado ya varias dimisiones en el gobierno. Corresponsal Oriol Andrés. Disculpándose por haber fallado al pueblo, así anunció su marcha la ministra de Información, Manal Abdel Samad. A su renuncia siguió la del titular de Medio Ambiente y se barajan más para hoy. La brutal explosión del martes, de la que muchos ciudadanos culpan a la histórica clase dirigente del país, ha hecho mella entre unos ministros supuestamente técnicos e independientes. Tampoco la propuesta del primer ministro Hassan Diab de convocar elecciones anticipadas sirvió para evitar el naufragio. Pocos confían ya en el sistema, sobre todo si no se cambia una ley electoral que garantiza el poder en manos de una élite sectaria y corrupta. Así nos lo explicaba Tony Jury, cineasta. Probablemente saldría el mismo parlamento con pocos cambios y esto daría 4 años más de hegemonía a la actual clase dirigente. Esto no es una democracia real. Mientras, ayer de nuevo en el centro de Beirut, miles de manifestantes volvieron a gritar «El pueblo quiere la caída del régimen» e intentaron sin éxito acceder al parlamento, un espacio de representación del pueblo que muchos ciudadanos consideran que la clase dirigente les ha robado. En Galicia sigue activo un incendio en Ourense, en el Parque Natural de la Serra do Xurés, en Lobios. Es en la frontera con Portugal y ya ha calcinado 400 hectáreas. Durante el fin de semana, un hombre ha muerto en las labores de extinción, era el piloto de un hidroavión y el copiloto está grave. Santiago Ranz. Grave, pero fuera de peligro, según informan fuentes sanitarias. El accidente pudo deberse a la complicada orografía del terreno, que además complicó la llegada de la asistencia médica a la zona del impacto. El fuego se inició la mañana del sábado en territorio portugués, aunque rápidamente pasó también a suelo español, donde, según cálculos de la Xunta, ha calcinado más de 200 hectáreas. Además de la dificultad de acceso al fuego, el viento y la niebla están impidiendo que todos los medios aéreos puedan participar en la extinción junto a las brigadas terrestres y la UME. En el lado positivo, otro incendio que se declaró en el mismo parque, en el municipio de Lobeira, se ha dado ya por extinguido y otro, en Muiños, está ya estabilizado. También se han decretado varios incendios en la Comunidad Valenciana, donde siguen muy pendientes de varios focos, sobre todo por el calor que se espera para este lunes. Radio Valencia, Julián Jiménez. El fuerte calor precisamente ha contribuido este fin de semana a la declaración de varios incendios, sobre todo en las comarcas de Las Marinas, al norte de Alicante. El más importante, el de la Vall de la Gallinera, que está ya perimetrado, evoluciona muy favorablemente y que habría arrasado unas 180 hectáreas. 50 brigadistas forestales y bomberos de Alicante y de Valencia han estado toda la noche trabajando en el lugar. Con los primeros rayos del sol está previsto que se incorporen a las tareas de extinción 2 aviones y 2 helicópteros. De momento es todo. La información sigue en nuestra web cadenaser.com y dentro de una hora aquí en la SER. Cadena SER. Servicios informativos. En la cadena SER. Ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Hola, ¿qué tal? Esto supongo que lo habréis oído alguna vez. es el hiperfamoso Blues in the Night. Jefe, creador, productor, es el protagonista de hoy en Cadena Ser, en Ya Estamos Aquí, Quincy Jones. Compositores y sobre todo productores más influyentes en la música contemporánea. Y este tema, que se han hecho 2.000 versiones, se ha imitado 7.000 millones de veces. Estamos hablando de Quincy Jones. Y hoy tenemos un programa muy especial para él. Can you feel it? Esto se llama Body Heat, calor. Friction. Some call it, some Buddy Heat. Hablamos de un señor que empezó hace muchísimos años. Vamos, esto que vamos a ir. Ahora os digo quién es el cantante. Es de morirse de risa. Vamos a escucharlo, sí, mejor, ¿verdad? Hace un montón de años. Con Little Richard. Pero un montón de años, muchos, ¿eh? Con la producción de nuestro invitado de hoy. Se alarga un poco a infinitum esto, ¿no? Pero bueno, otra forma de entender la música. In the heat of the night. Seems like a cold sweat creeping across my mind. Uno de los grandes reyes de la música, Ray Charles. In the heat of night. I'm feeling motherless. Stars with evil eyes stare from the skies, all mean and bright. In the heat of the night, ain't a woman yet before. But just a little light in the heat of the night. In the heat of the night, I've got trouble wall to wall. Must be an ending. to it all. Just you be strong, and it'll be all right. In the heat of the night. In the heat of the night. The Dude, uno de los discos más conocidos, Back on the Block, Cuz You Joined, del último Quincy. Digo del último porque es de sus últimos discos, afortunadamente está tan tranquilo, con 80 y tantos años en su casa, claro. Down the street, no beginning. grandes temas de su última época. Que yo sepa, el último disco es del 2010 y es una recopilación de sus grandes éxitos, pero en nuevas versiones, no los cantantes clásicos, etc. Tal vez el más conocido de todos, Ain't No Corrida, del disco que me encanta, Dude. Dude, que es como el chulo, ¿no? queda otra todavía más conocida. Tal vez esta nos ha gustado muchísima gente. Bueno, seguramente a todo el mundo. Pero después ponemos otra que ha sido universal también. Con el gran trompetista Freddie Hubbard. Killer Joe. Killer Joe. Hoy nuestro especial en Cadena Ser está dedicado a uno de los grandes compositores y sobre todo productores de la música nueva de hace unos cuantos días. desde hace unos cuantos días. Un grupo de hace un montonísimo de años que se llamaban los Loving Spoonful. Y tenían un tema buenísimo, Summer in the City. Este tema, Summer in the City. Esto es Cadena Ser y hablamos de Quincy Jones. El invitado con Quincy es uno de los saxofonistas de esos que se te han quedado desde hace muchos años en los oídos. Ernie Watts. Suena antiguo, ¿verdad? Esto es un tema que compuso el gran Iván Lins, el brasileño Iván Lins. Velas. Y estaba Toots. Me emociono cuando escucho a Toots Thielemans, que ya no está, claro. De Iván Lins. Mr. Quincy Jones. Tal vez el tema que decía que podía ser el otro puede ser este, ¿no? Sí, yo creo que vamos a convenir en que es este. Change. We all apart. part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we a better day. Just imaginando cuál era más universal. Me refiero a universal en el sentido de haber sido más popular. Yo creo que este We Are The World, con gente realmente interesante, ese Ray Charles, James Ingram, Priestley, hablamos de un gran creador y desde luego tiene un rendidísimo, pero rendido admirador en el programa y en Ya Estamos Aquí. Esto se llama Stuff Like That. Ashford and Simpson, Chaka. Like That, dedicado a Quincy Jones. Y cambiando y esperando que se vaya lentamente, quedan pocos segundos, nos vamos a ir con una de las baladas más bonitas que se han hecho en los últimos años. Bueno, últimos, ¿eh? No de ahora mismo. Los penúltimos, digámoslo así. James Ingram, una de las grandes voces del soul, y esta preciosidad que se llama Just Once. Con esto nos vamos, chicas, chicos. Esto es Cadena Ser, ya estamos aquí. Rafa Fuentes, besos. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers. Wondering if we ought to stay or head on out the door. I think my all may have been too much. The Lord knows we're not.